cuestiones sociales y de género que con lo personal. En lo personal puedo decir que me siento tranquila, que me siento feliz, que querría, en todo caso, no perder algunas de las cosas en el plano de los sentimientos y de los afectos que no te puedo decir conquistado, que tengo. A ver, es una mateada de sueños con los posibles y los imposibles. Sí, desde ya hay figuras que uno hubiese deseado conocer y haber compartido un mate con ellas. Obviamente, Evita es una. A otras las pude conocer, a doña Alicia Moró, por ejemplo, que tanto hizo por las mujeres. Me hubiese gustado compartir un mate con César Vallejo, con el gran poeta peruano. Y una mateada con las madres y las abuelas, esa me gustaría tenerla. Y tal vez con esta luchadora que es la madre de Marita Verona, que no conozco personalmente, compartir un mate para poder darle humildemente aliento y apoyo para que siga en su lucha. Gracias, Graciela Magli. Y se viene el núcleo duro. Mona Moncalvillo nos trae noticias de frío, Mona. ¿Cómo les va? Muy buen día. Está horrible afuera. Qué helado, como para llover. Para quedarse en la cama. Hace frío. Bueno, sí, para quedarse escuchando al núcleo duro. Ahí está. Bueno, gente, buena semana y hasta el sábado próximo en este canto, maestro de la setera. Por Nacional, Argentina se informa. Las 8 de la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados una décima, la humedad 88% y el cielo está nublado. El nuevo secretario de Seguridad concluyó su primer día en el cargo con críticas a Mauricio Macri. Sergio Berni dijo que el jefe de gobierno porteño, como siempre, mira para otro lado generando el caos y deslindando responsabilidades después. El funcionario del ministerio que conduce Nilda Garré cuestionó la reacción de Macri frente al conflicto de los vecinos de la Villa 31, que ayer cortaron la autopista Ilia por 12 horas en reclamo de transporte escolar para sus hijos. Internacionales. Israel mató a un líder palestino en un ataque aéreo y desde Gaza lanzan misiles en represalia. Uno de los jefes del grupo Comité Populares de Resistencia murió ayer junto a 10 personas en una operación militar israelí. En respuesta, fuentes de Israel afirmaron que casi 50 cohetes cayeron sobre las zonas aledañas a la franja en las últimas 24 horas, hiriendo a 4 personas, una de ellas de gravedad. Deportes. River buscará recuperar la punta del Nacional B. El equipo de Núñez se enfrentará a Defensa y Justicia y en caso de ganar quedará solo en la cima de la tabla de posiciones. El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de la Plata desde las 19:10 con transmisión de la TV pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, una décima, la humedad 88% y el cielo está nublado. Son las 8 de la mañana y 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi país. pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor toco la herida. Donde dejo la fe me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va. Hola, hola, muy buen día para todos en este sábado 10 de marzo. 10 de marzo, alguien cumple en el 10 de marzo. Pero bueno, acá estamos en este núcleo duro, lo vamos a estar acompañando dos horitas, con toda nuestra mesa, todos mis compañeritos, bañados y dispuestos a unas dos horitas de información. ¿Cómo les va, chiquillos? Bien, muy bien, buen día. Recién salí a mirar el tiempo. Está asqueroso. Se nubló todo, hace frío y tiene, me parece, unas ganas de llover. Así que hoy haga unas buenas pizzas, quédese en su casa, mire películas, lea algunos buenos libros postergados, que creo que es la mejor actividad que puede hacer. Bueno, muy bien. Chicos, esta ha sido una semana, no sé qué les pasa a ustedes, con relación al despertar de todos los días, cuando empezamos, uy, esta semana, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que va pasando. A mí me agobió un poco la semana, y evidentemente me agobió más de lo que yo creía, porque estuve con 38.5 de fiebre, vómitos y demás, y dije, bueno, embarazada seguro que no, a esta altura. Pero ¿saben qué? Me sentí durante 3 días horrible, pero horrible. No sé si es un virus, si es que las defensas bajan y que a uno le agarran, pero yo sentí como una especie de bajón, por todas las cosas que están pasando, porque me exasperan y son esas cosas horribles que uno dice, no puedo entenderlas. Todo lo que no puedo entender me pone de pésimo humor. Y últimamente son muchas las cosas que yo no entiendo. El tema de nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, a mí me saca. Y creo que a nuestros oyentes les debe pasar lo mismo, porque uno no es un marciano. Uno en todo caso trata de transmitir de la manera más clara y más precisa las cosas que van pasando. Lo hacemos aquí en estas dos horitas los sábados en todos los rubros que podemos. Pero ya cuando anoche, una noche un tanto desapacible, en la autopista Ilia, que es la autopista que va para mi barrio, o sea, una autopista que tomo muchísimo, era un aquelarre. No sé si fueron testigos, si vieron imágenes, por ahí no creo que ustedes hayan andado. Es la autopista que va a Vicente López, Martínez, la salida para eso, para la General Paz. Bueno, y después de la General Paz, para todos los lugares que usted se pueda imaginar, pero digo, es el nexo más rápido de la ciudad de Buenos Aires con los barrios también de Belgrano, de Núñez, Vicente López, Olivos, etcétera. Un día viernes, la gente que sale de su trabajo, la verdad que quiere llegar rápido, la verdad que quiere llegar rápido a la casa porque también quiere aflojar de la semana, ¿no? Quiere llegar a estar con su familia o con quien viva o solo, pero quiere sentirse seguro en su lugar, descansar. Y la verdad, yo no podía creer lo que estaba viendo. Esto tiene que ver con Macri, a ver si nos entendemos. Este despiole que anoche hubo en la ciudad de Buenos Aires. La gente, conozco a alguien que perdió el avión. No te puedo explicar las puteadas que se debe haber comido Macri. ¿Por qué? Porque este es paso para llegar también al aeroparque. Y estaba atascadísimo. Un viaje de 15 minutos, cuando dura 1 hora y media, Perdiste el avión. Perdió el avión. Bueno, si les digo que puteaba en arameo, creo que me estoy quedando corta. Pero la verdad, no puedo creer la desaprensión. Todo esto fue, muy sintéticamente se lo cuento, porque a lo mejor usted no lo sabe. Resulta que el gobierno de Macri se había comprometido a mandar dos micros, dos ómnibus, ahí a la Villa 31, para los chicos, para el traslado de escolares. Y empezaron las clases y los bondis no aparecieron nunca. ¿Cómo era de prever? ¿Cómo era de prever? Bueno, los bondis no aparecieron un día, no aparecieron al otro. La gente amenazó. Después cumplió. Bueno, cumplió de tal manera diciendo que iban a cortar la ILIA. Es el único recurso que tienen y el más efectivo, evidentemente. Bueno, la cortaron. Así fue lo que pasó. La cortaron una vez, un día y medio después la vuelven a cortar, cayó este viernes y bueno, un desastre fue, un verdadero desastre. Pero ¿sabe qué? Apareció un señor que usted no sabe muy bien quién es, seguramente, porque tampoco tiene por qué saber. Porque es un funcionario que asumió ayer Berni, que viene a ser el segundo de Nilda Garré, ¿no? Un ex senador bonaerense, un hombre cercano a Alicia Kirchner, que asumió como secretario de Seguridad de la Nación. En un acto que encabezó, por supuesto, la ministra Nilda Garré. Al hombre le dieron las instrucciones, fue raudamente al lugar, lo vi como operaba, lo vi manga de camisa, por si lo quieren ubicar en las imágenes, sin saco, sin nada, empezó a hablar, a decir bubú, se solucionó el tema que había estado 8 horas cortada. Bueno, muy bien. Berni es un hombre de la provincia, conoce los temas del distrito, parece que muy bien, mucha responsabilidad institucional a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires. En fin, un hombre a la medida de este cargo. Muy, muy interesante. Parece que este funcionario va a saber manejar y muy, muy bien este tipo de conflictos. Lo solucionó exactamente en 10 minutos. La ineficiencia del gobierno de la ciudad. Bueno, ahora, vos decís esto, Norberto, la ineficiencia del gobierno de la ciudad. Hagamos la sumatoria, claro, de lo que viene pasando, porque ahora, ¿te acuerdas del tema de los subtes? Firmó, no, primeros días de enero, firmó, aumentó. ¿Qué pasó con todos los aumentos que usó? Recaudó. Nosotros teníamos 1.10, pagábamos el boletito del subte. 2.50. Pasó a 2.50. Es el 127% de recargo. Es muchísimo. Usted a lo mejor, a usted no le perturba su presupuesto familiar. Pero a la gente que tiene los centavitos contados para llegar a fin de mes, que son 5 miembros de la familia que viajan, todo, es muchísima plata, claro, es muchísima plata. Bueno, pues ahora, después que estuvo recaudando casi 2 meses, digo, no lo quiero. Es un nabo completo, porque estas cosas no se pueden hacer así. Aparte, hoy la tomo y mañana la largo. Está firmado. ¿Dónde está la responsabilidad? Hay un acuerdo firmado. Claro. Ahora viene la otra. Esta semana vamos a tener la otra. Colectivos. Muy bien. Parece ser que tampoco los quiere. No los quiere. Y se tiene que hacer cargo de todas las líneas de colectivo. Bueno, este va a ser el conflicto, creo que, de los centrales que vamos a tener esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé a usted qué le pasa, pero todo el día viendo eso, viendo cómo de la nada se busca el padecimiento, a mí me produce un deterioro muy grande. Te produce un deterioro mental y físico. Físico, por supuesto, porque uno también viaja en los medios públicos. Y Y mental, porque vos decís, yo no, cuando no puedo entender algo, se me hace dificilísimo pensar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me alivie de un problema a mi ciudadana que cumplo con todo? Absolutamente con todo, que pago absolutamente todo. Entonces digo, ¿por qué no renuncia Macri? Porque ya no, yo no le encuentro otra salida. Y además con esos aires de soberbia que me molestan muchísimo, que siempre está como por arriba de mi hombro, cuando te mira, como diciéndote, soy un vivo bárbaro. No sos un vivo bárbaro, Mauricio Macri. Sos un irresponsable. Este sí que es el pretencioso y engrupido. Un bárbaro, sí. No. Es muy, muy compleja la situación, como para que encima, viste, este se la tome a la, no sé, a la buena de Dios. Está loco. No nos puede hacer esto. Pero además creo, porque para eso están nuestras leyes, que acá tiene que haber sanciones un poco más rigurosas. Porque de lo contrario, vamos a seguir en esto, dámelo, tómalo. ¿Cómo dámelo, tómalo? Hay que hacerse cargo de lo que te dan. Porque para eso sos jefe del gobierno de la ciudad con todo lo que esto representa. El Estado más importante que hay. De lo que pediste, aparte. Pero además él quería tener esto, ¿es verdad? Uh-huh. Él quería tener esto. ¿Sabés, Mona, que escuché ayer al diputado Agustín Rossi, que es un hombre que yo respeto particularmente, porque es muy serio, hizo un razonamiento impecable ahora que este proyecto de ley de traspaso de subtes y colectivos entró al Congreso? Dijo, mire, es fácil esto. Los subsidios de subtes y colectivos se pagan con los impuestos nacionales. Esto quiere decir que los impuestos que vienen de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de Chaco, de Santa Cruz, de La Pampa, de Río Negro y de todo el resto de las provincias pagan el transporte de los porteños. Y esto es injusto, simplemente. Los rosarinos pagan el transporte de Rosario, los cordobeses pagan el transporte de Córdoba. Esto está clarísimo. Bueno, él no se quiere hacer cargo de nada. Y yo digo, tenga presente que esto ya fue advertido en muchas oportunidades, Macri. Pero la gente, aunque usted la vea tan pacífica o tan serena con las medidas que usted toma, siempre, por ahí alguno más irascible que el otro, tiene también una medida. La gente llega un día y explota. Si no, le recomendaría ver Un día de furia, una película que es interesante para entender qué le pasa a un ciudadano cuando está harto de todo en contra, que le pasan las cosas. Porque es un buen análisis ese. Ve Un día de furia y empiece a meditar que esto no es gobernar. Usted está haciendo un juego y la política a nosotros, o por lo menos a la gente de mi generación, nos costó tanto llegar, nos costó tanto que tenemos que perfeccionarla, que se ha ido perfeccionando un montón, porque si no, acuérdese de los primeros años del gobierno democrático y los actuales. No hemos tenido un gobierno como este nunca en la historia. No hemos tenido los beneficios y las ventajas como las que estamos teniendo ahora. Usted, a lo mejor, es el mascarón de proa de quienes quieren destruir todo esto. Puede ser, pero ¿sabe qué? Yo escuché que usted quiere ser presidente de la nación. Y un más sano consejo que le puedo dar. O retírese a tiempo, o baraje y dé de nuevo. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad. Muy bien, 8 y 20 minutos de la mañana. Este es el núcleo duro, sí. Y estamos re duros, re enojados estamos. Y, pero bueno, uno tiene buenos recuerdos para los queridísimos amigos, como Alfredo Zitarrosa, que un 10 de marzo de 1936 nacía en Montevideo. Qué grande Zitarrosa, fue cantante, poeta, compositor, escritor, periodista, y está considerado como una de las figuras más trascendentes, más destacadas, de la música uruguaya y de toda América Latina. Empezó allá por el 54 haciendo radio, incursionó como locutor, un colega, sí, locutor de radio, como la Colo. Sí, sabía. Mire qué colega, qué orgullo. Oh, qué Colo. Orgullo, la verdad. Bueno, también como presentador, animador, también fue libretista, informativista. Qué bárbaro, en esa época se hacía un poco de todo, ¿no? Incluso actor de teatro. Era un poeta, periodista del semanario Marcha, escritor. Marcha fue un diario combativo impresionante por aquellos años. Bueno, estaba viviendo en Perú cuando debutó profesionalmente como cantante. 20 de febrero de 1964. En un programa que se emitía por Canal 13, Panamericana de Televisión, comenzando de esta forma una carrera que nunca se interrumpiría. Pase nomás si quiere. Sí, sí, se escucha. Tenemos un martillazo importante. No sé si los oyentes lo llegan a percibir, tenemos, pero acá en el estudio. Tenemos un traqueteo, un golpe. Pero bueno, si quiere entrar, que entre, porque acá una sillita no se le niega a nadie. El corazón es grande. Sí, señora, sí, señora. Usted lo critica a Macri y ya vino a romper acá a trabajar. Bueno, espere. No me lo nombre, que me trae yeta ese. Bueno, le decía que había empezado, que había debutado en Perú profesionalmente, en Panamericana de Televisión, y a él le quedó muy, muy impreso, muy fuertemente grabado en su vida, lo que había sido este momento. Y decía esto, pobre, no tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Eso es muy importante. Al revés de Macri, ¿eh? Macri tiene muchos pesos. Bueno, Zitarrosa no tenía ni un peso. Pero como tenía buenos amigos, uno de ellos, César Durán, regenteaba ahí una agencia de publicidad y por sorpresa lo incluyó en un programa de televisión y lo obligó a cantar. Anda, cantá, canté, dice. Canté dos temas y cobré $50. Una fortuna. En realidad, hoy es una guita importante. Pero bueno, no tenía ni para comer. Fue una sorpresa, dice, para mí, que me permitió reunir algunos pesitos. Después adhirió al Frente Amplio de la Izquierda Uruguaya, lo que le valió el ostracismo. Finalmente el exilio, vino la dictadura, sus canciones prohibidas en Argentina, Chile, Uruguay. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España y México a partir del 76. Y después que se le levantó la prohibición de su música, se radicó acá, en Buenos Aires, donde hizo memorables recitales en el Estadio Obras en el 83, en el que yo estuve, me acuerdo maravillosamente. Casi un año después, lo que era Obras de aquellos años, ¿no? Acá don Colomina se debe acordar, ¿eh? Como no, yo también estuve. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no me habré cruzado con usted? Sí, pero nos conocimos. Y no, ya nos hubiéramos, ya nos conocíamos en aquellos años. Sí. Bueno, casi un año después volvió al Uruguay, del 83, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo del 84. Y según lo que él mismo dijo, cita Rosa, esa que fue la experiencia más importante de la vida. Y yo lo entiendo, porque ese día en Obras, ese 31 de marzo del 84, fue una cosa tan impresionante, pero en realidad fue impresionante por el público, no solo la recepción. La gente le estaba dando la bienvenida a la democracia, le estaba dando la bienvenida a las prohibiciones que se terminaban, a las persecuciones, a las muertes, al destierro, a todo eso. La gente se paraba, aplaudía y lloraba. Que es una cosa difícil de explicar, mire. Miles de uruguayos. Pero miles de uruguayos, de argentinos, de paraguayos, de todos lados, porque esa noche Obras era un estadio, ¿con qué capacidad? Grande, mucha grande, capacidad. Sí, no sé estimarla, pero no, importante. Yo tampoco, no me acuerdo qué capacidad tenía. Pero bueno, qué cosa imponente lo que fue. Claro, dice que siempre lo recordó como la actuación más importante de la vida, que de hecho así ha sido, ¿no? Bueno, lamentablemente, este querido Zita Rosa murió el 17 de enero del 89. Y ahora le quiero contar esto porque tiene que ver con un actor también. Un tenor argentino que se llama Leonardo Pastore. Él ha interpretado en ópera los roles protagónicos de La Traviata, Rigoletto, La Bohème, Tosca, entre otros, ¿no? Pero también es un gran estudioso del folclore y de la música ciudadana y ahora está preparando un disquito en homenaje a Alfredo Zita Rosa. Le voy a repetir el nombre, después no diga que no le dije. Leonardo Pastore. Escúchelo un poquito, por favor. Escuche esta voz. De hecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Thank you. hermosa voz, ¿no? Qué hermosa voz. Leonardo Pastore, el tema es divino, el violín de Becho. Leonardo Pastore. Bueno, ya seguramente cuando termine nos mandará el disquito. Suerte, Leonardo. Y bueno, esperamos tu disco para después escucharlo todo. Un recuerdo de este núcleo duro para don Alfredo Zitarrosa. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín. Bueno, menos mal que hay cosas muy buenas durante la semana que nos cortan la negrura de esas horribles que nos pasan en esta ciudad de Buenos Aires que yo adoro, que yo he elegido como la ciudad para vivir y que desgraciadamente hoy estoy tan enojada por las cosas que se hacen muy mal y nos perjudican tanto a los que vivimos en esta ciudad. Pero bueno, además de pagar, no les puedo explicar los impuestos que me han llegado sin subsidios. Se les fue la mano a los muchachos, una locura, realmente es un disparate lo que me llega. Pero bueno, dale que va. Pero decía que entre las cosas hermosas que pasaron esta semana, una aconteció en Casa de Gobierno, porque allí nuestro querido amiguito Jorge Luz fue destacado, juntamente con otras figuras populares, en el Salón del Bicentenario de los Artistas Populares, y estuvo ahí a los besos. Lo vi a los besos. Porotita, ¿usted fue con Jorge Luz o no? Ay, me llevó el Jorge Luz, era lo que sea. Pero en el fondo tiene un corazón de plomo. Ah, digo, sí, a usted la adora. Me dijo, Perota, yo quería conocer la Casa de Gobierno porque... Usted se moría. Cristina. La Casa de Gobierno es Cristina. Ah, sí. ¿Y cómo la ha puesto? Todos los arreglos que se han hecho son mérito de ella, por otra parte. Y qué limpito está. Ah, sí, es limpita. El trabajo que debe tener esa mujer para limpiar y todo sí, eso. Sí, sí, labura como loca. No sabe encerar todos esos pisos. Pero todo pentadito, todos los traditos. Pero mira, la fiesta fue de estupendo. De artista. Qué hermoso, qué hermoso. Pero desde Vilas. Hasta, qué sé yo... Hace tiempo que no se lo veía a Vilas, en serio, ¿eh? ¿Eh? Que hace tiempo que no se lo veía a Vilas. Perfil bajo, Vilas, pero sí, simpático sí. Y sí, muy muchacho. Agradable, además. Estaba la Monita Jiménez. ¡Ay, qué grande la Monita Jiménez! Qué rica la Monita Jiménez, tan cariñosa. Y después estaba Isabel Sarli. Grande, una reina. ¿Y sabe lo que dijo la presidenta? ¿Qué? Dice, ¿quién me iba a decir a mí que un día iba a estar con la Coca Sarli? Eso fue como un homenaje tan lindo que yo la vi a Isabelita llorando, ¿no? Porque claro. Eso emociona que le digan... Que, ¿qué le parece? Tocar las manos con el cielo. Bueno, ¿no? Cuénteme del Jorge Luz, usted que estaba ahí. Bueno, el Jorge Luz estaba allí. Estaba hecho impecable el Jorge Luz. Sí. Se fue, se cambió el calzoncillo y todo, ¿eh? Ah, bueno, menos mal. Sí, yo dije, mal. Jorge, limpito. Un accidente, viene la asistencia pública, claro. Que te encuentre limpio. Escúcheme, ¿estaba trajeado? Bueno, tenía saco, sí. Un pantalón marrón, el saco haciendo combinación, la camisa esta que tengo ponida ahora, que la que tiene ponida el Jorge Lu. Ay, se me confundo con la Porota y con Jorge. Ay, pero es que son casi una sola persona ustedes. Pero ese mellizo, Dios lo guarde. Bueno, estaba elegante, digamos. No elegante, limpito. Bueno. Elegante no bien. Tiene nada. Limpito y elegante. No, ¿qué dice? No, yo voy a decir una frase que decía mi mamá. Bueno, a ver. Jorge, vos te cagás en la elegancia. Ah, ¿sí? Bueno, sí. Está bien. Sí, su mamá lo ella, mi mamá era muy coqueta, le gustaba hacerle vestido para ida y todo. Pero yo, mamá, yo estoy bien, porque yo nací en un pueblo alumbrado que era Zen, San Vicente. Entonces, en ese entonces llamaba... Por Alejandro Cor. Alejandro claro. Cor. Bueno, escúcheme. ¿Qué le dijo la presidenta? En Palme San Vicente. Señor. En Palme San Vicente, exacto. ¿Qué le dijo la presidenta a Jorgito? Bueno, dijo, ¡ay, qué suerte! Y me dio tres besos. ¿Tres? Yo no en Francia los tres mucho afecto, ¿sabes? Soy sentimental, ¿no? Mm-hmm. Pero yo digo, porota, vos que naciste en un barrio alumbrado a querosén y que te dé la presidenta tres besos, miren, yo no lo salía, no lo saludaría a ustedes de orgullo. Porque no es por despreciarlos, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pero qué sé yo. No sea grande, Chacarita, pare, ¿qué le pasa? No, yo lo digo en broma para que ustedes me elogien. Ah, muy bien. ¡Ay, Dios mío! Y después, ¿sabes quién nos dio un peso? ¿Quién? Vudú. Ah, sí. Al paredero y a mí. Ajá. De entrada y de salida. Toma. Y es medio besuquero, Vudú, sí. No sé si besuquero o no besuquero, pero ¿sabe qué? ¿Cómo conoce a Jorge Lu? Pero escúcheme. Todo el mundo lo conoce. ¿Qué se cree que es un burro? Los cinco grandes del buen humor los conoce todo el mundo en este país. Bueno, estaba discúlpeme. La fotografía. Lo lindo que era. Todo un salón grande y llenado de banderas las paredes. Lleno. Entonces venía la presidenta. Sí. Y tiraba la bandera y aparecían los artistas. Ay, qué lindo. Qué lindo. Estaba Mariano More. Uy, Mariano More. Estaba toda la gente de antes. Había un olor a naftalina. Escuche, ¿hubo alguna rencilla, alguna pelea, algo? Porque vio que siempre eso... No. Lo primero nos dieron un café con una galletita seca. Sí. Seca. Dieron el café porque las galletitas eran secas, que había que tomar litros de agua para bajarlas. A mí no me gustan las galletitas secas, a mí me gustan las que tienen pan de cremona, de eso. Con dulce de leche. ¿A usted le gusta la manteca y el dulce de leche? En las tostadas y el mate, le gusta a usted. Yo daría la vida, yo daría la vida. Sí, todo el mundo. ¿Qué no? Podés hacer unos mates ahí. Chiquita éramos pobres, ¿no? Y entonces mi mamá nos compraba caramelo dulce de leche. Yo guardaba los papelitos y los chupaba. Ajá. Sí, éramos tan pobres. Bueno, miren, me está por hacer llorar al final. No llore, muñeca. ¿Sabés que tengo que hacer el programa con estos plomos que encima me hacen llorar también? Gracias. Y bueno, después de tanta tristeza, una alegría viene bien, porque que la vez de la presidenta uno es una alegría. ¿Qué le parece? Yo no estoy contando tristeza. ¿Tres besos le dio? Tres veces. ¿Eh? Se enamoró de Quédese con uno y regale dos. No, ¿sabe qué pasa? Es muy señora. Sí. Es muy señora. Una gran señora. Bueno, la verdad me encantó. Si después quiere, cuénteme algún otro chimentito. Pero por favor, porque ahora acá me voy con la tanda. Y ya venimos a una ruedita con esta mesa. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Este sábado en Flores Negras, entrevista a Luis Salinas. Además, en vivo y al piano, Carmen Valiero habla de sus proyectos sobre Violeta Parra y Joyce y todas las claves del fenómeno Roger Waters. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810 222 0870. Llámanos desde tu lugar. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Una mesa de palabras. Una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Leandro D'Ambrosio, Mariano del Mazo, Carolina Papaleo y Lidia Borda. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre, por Nacional, Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 38 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Buen día, chicos. Habla Eduardo de Santiago del Estero. Yo creo que con el problema que tienen ustedes con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, lo dejo muy clarito, Cristina. No es justo que el interior del país esté subsidiando a la capital federal. Gracias. Excelente programa y que tengan un lindo fin de semana, chicos. Eduardo de Santiago del Estero. Hola, Mona. Habla Luis de Pergamino. Mira, una cosa, por favor, importante, basta de decir que no entendemos. Mona, acá hay dos modelos de país y los que siempre tuvieron el poder lo están defendiendo con garras y uñas. Van a hacer todo lo posible para que este modelo fracase. Vamos, Cristina, todavía, ni un paso atrás. Buen día, Radio Nacional. Habla Agustín de la ciudad de Córdoba. Estoy escuchando el programa. Macri es el hombre que en este momento está provocando caos y tratando de echarle toda la culpa al gobierno nacional. Está sucediendo lo mismo que en el año 55, en el año 76, para luego ir convulsionando el país. Yo considero que ese hombre debe aplicársele una ley o algo con donde debe ser prácticamente echado de... Buen día, Mona. María de Vicente López. Mira, vos que decís esa sensación de desazón, yo he intentado un día, mira, escuchar Radio Mitre, escuchar algunos programas de Radio Continental, no, Víctor Hugo, y mirar TN. Te puedo asegurar que entiendo la desazón de la gente. No hay nada bueno. Crean la sensación de que estamos en un caos. Un mensaje para Mona, Eduardo del Artesano. Es muy valiosa, mamita, vos, para que te enfermes por este tipo, el procesado, nombrémoslos así, el procesado, el inútil procesado. Gracias, Mona, cuídate mucho, te queremos. Muy bien, no veo el reloj. 8:41 de la mañana. Reina. Dígame cómo venimos en materia de temperatura, señora. 21 grados un décimo en estos momentos en Buenos Aires. Mucho calor, Epa. Andamos mal. Mal de la garganta. Bueno, 21 grados, mucho calor, cambio de clima, que el aire acondicionado, que el ventilador, todo esto nos está matando. Por el momento, ¿me está diciendo acá Colomina que llueve ahora? ¿Salió a la puerta? Va a llover. No. Sí que va a llover. Te preguntas. Sí que va a llover durante la tarde y durante la noche. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejoramientos temporarios. Sí, yo le diría. Máxima pronosticada, 30 grados centígrados, le voy a decir. Bueno, muy bien. Si quiere agasado, si quiere gallizo. El guiso es muy importante. ¿Qué puede hacer el guiso? Lo hace para todos. Señor Colominas, usted qué información internacional importante, trascendente, me ha traído. Si no, no me digan nada. Los títulos. A ver. Grecia ha logrado refinanciar su deuda con una quita de 100.000 millones de euros. Y ahora solo debe 250.000 millones de euros. Lo que le quitaron de deuda a Grecia es más de lo que le quitaron a la Argentina, en términos absolutos, pero no en términos relativos. Ajá. Vos fíjate que Grecia debe, después de la quita, el doble que de lo que debía la Argentina con un producto bruto que es un tercio del nuestro. Ajá. Te da una idea eso de la gravedad que tiene la deuda, el impacto de la deuda sobre la economía. Para que esto fuera posible, para que adhiriera el 95%, más del 95% de los bancos, tuvo que activarse el seguro por default. Por lo cual, técnicamente, Grecia está en default. Sí, sí. pero como tiene esta quita y esa refinanciación y demás, bueno, todavía no se va a ir del euro, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. La segunda es que la economía de Brasil en el año 2011 retrocedió, creció solo el 2,7%, venía de crecer en 2010 el 7,5%. Este retroceso es producto de la crisis, producto de que cada vez se exporta menos manufacturas industriales, y esto puede significar una mayor presión de la industria, sobre todo en la industria paulista, para vender más a la Argentina, que va a chocar contra la política del gobierno nacional de importar solo lo imprescindible y sustituir todas las importaciones que se puedan, de modo de mantener en alto el superávit comercial, que tan importante es, uh-huh, tanto como el fiscal. Bueno, estas son mis dos noticias. Después ya las desarrollaremos con tiempo. Mónica Beltrán. Sí, señora. Bueno, esta semana... Bien, muy bien. Esta semana estuvo, bueno, signada por las algunas resoluciones de conflictos docentes en algunas provincias, como el caso de Córdoba, uh-huh, y un panorama abierto en la provincia de Buenos Aires, donde no se acordó salarios aún, pero al menos lo que se logró es que hubiera, digamos, después de los dos paros, que hubiera clases y que se desarrolle la paritaria en un cuarto intermedio hasta el lunes que viene. La situación hoy es que la información dice que el gobierno provincial tendría una oferta para llevar el salario, que era de 2.400 pesos, a 2.960, es decir, acercarse bastante a lo que los sindicalistas estarían pidiendo. ¿Estamos hablando de 160 pesos de diferencia? Claro. ¿140? Sí, igual esta oferta no fue todavía concretada, es la información extraoficial de dónde llegarían, o sea que estaríamos bastante cerca, como vos decís, muy poquita la diferencia. Seguir peleándola, no demoremos más. Los sindicatos aceptaron esto de continuar con las clases y ir a un cuarto intermedio. No se pusieron de acuerdo el jueves, pero dijeron, bueno, vamos al lunes, así que el lunes hay una nueva reunión, hay una nueva semana con clases en la provincia, y la provincia, Mona, es central porque es la mitad de la matrícula del país, son muchísimas escuelas públicas, sobre todo, que es donde desgraciadamente más se sienten los paros. Seguro. Así que, bueno, esto es promisorio. Sí, también hubo acuerdo en Mendoza, donde se acordó un salario de 3.000, y lo que queda, digamos, de dificultades es Santa Fe. Y es muy extraño lo de Santa Fe, porque el salario en Santa Fe llega casi a los 4.000 pesos, el salario docente básico, y le están ofreciendo un 21%, y AMSAFE, que es el sindicato de base allí en Santa Fe, lo está rechazando. Así que, o sea, que se van a 5.000. Claro, no lo han aceptado. Digamos, como que en realidad hay un parámetro que tiene que ver con pedir un aumento salarial para no atrasar el salario, ¿no? Digamos, porque, bueno, ellos están en mejores condiciones. Así que este es el panorama salarial. Vamos a hablar hoy de otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de tecnología, porque las escuelas están pobladas y están haciendo festivales vinculados a la utilización de las computadoras, videojuegos, uh-huh, los chicos. Digamos, es muy interesante todo lo que está generando a partir de las computadoras en las escuelas. Y también, si tenemos tiempo, me interesaría hablar del libro y la tecnología, porque se viene la Feria del Libro y va a haber, hay concursos, hay... En abril, todo, ¿no? Claro, en abril. Y hay un montón de movidas previas, porque hoy, bueno, leer se lee también a través de las computadoras. Los chicos lo hacen, ¿no? Vos desde tu lugar de mujer de la educación, mujer adulta, de los medios, ¿me puedes explicar por qué a mí me dejó de interesar la Feria del Libro? Me parece, es muy interesante lo que decís. Me parece que te dejó de interesar la Feria del Libro porque se convirtió mucho más en una cosa comercial y no hay tanto debate vinculado a la generación de ideas, como era antes un espacio donde uno veía a la gente que no veía en otros lados. Así que, bueno, es un tema muy interesante y esperemos se pueda ir modificando esto, porque, bueno, si no, es un negocio, ¿no? Son los libreros poniendo allí algo que para vender libros, digamos, ¿no? Que no es el mejor precio tampoco. O sea, el modo de llamar la Feria del Libro indica, claro, una cuestión comercialista, ¿no? Claro. Mercantilista. Porque hay ferias de libros en países europeos, Frankfurt, por ejemplo, donde hay debates de alto nivel. Entonces, bueno, esto debería ser la Feria del Libro, ¿no? La Feria del Libro. Yo creo que ese espíritu se puede volver a recuperar. Sí, señora. Si bajamos un poco los decibeles con la guita, ¿no? Porque además, yo siempre fui una o dos veces a cada Feria del Libro que se hacía, hasta hará 3 años. Y después, chao. Exactamente. Primero, los debates no me parecían interesantes, no, casi ninguno. O sea, no son para vender libros. Yo para comprar libros voy a la librería de mi barrio. Y segundo, carísimo. En mi época eran ofertas eran maravillosas, ofertas, pero qué ofertas. Eso era lo distintivo, ¿no? Entonces ir... vos comprabas un libro extranjero, inclusive, sí, sí. Por ejemplo, poesía cubana, latinoamericana en general, digamos, y valían chirolas, 5 pesos, 10 pesos. Eso te estimulaba, ¿viste? Porque totalmente. Acá no lo podías comprar de otra manera. Participaban muchas editoriales. No, la única función que cumple es la que vaya a ver libros, gente que en otras circunstancias no va a ver libros. Esta es la única función social que hoy cumple la feria, ¿no? Que hay gente que por ahí no pasa por la librería y va a la feria como evento social. Pero lo que vos decís, Mona, es totalmente cierto y vamos a profundizarlo hoy. Muy bien. Ustedes saben que esta semana fue el Día de la Mujer Trabajadora. Se hicieron muchos actos, muchos eventos, pero hay algo que yo no sé si pasó desapercibido o no, porque hubo tanta cosa que a veces lo esencial, como diría el Principito, es invisible a los ojos. Pero pasó esto. Las ministras de Seguridad y Desarrollo, Desarrollo Social, como Nilda Garré y Alicia Kirchner, firmaron un convenio porque van a desarrollar una estrategia integral para implementar políticas de seguridad con perspectiva de género. Claro, hasta ahí, ¿no? El acuerdo, ¿para qué se firmó? Es para sensibilizar y esclarecer a los agentes de seguridad en relación con la problemática de la mujer y para exigir una intervención efectiva de perseguir a los culpables del maltrato a mujeres. Y guarda la tosca, esto no es nada menor, porque entre las fuerzas de seguridad hay muchísimo maltrato a sus propias mujeres e hijas. Estoy en comunicación con la señora Natalia Federman, que es la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Nilda Garré. Buen día, Natalia, ¿cómo le va? Hola, buen día. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, cuénteme un poquito usted los alcances que tiene este convenio. Bueno, este convenio que hemos firmado el jueves junto con la presidenta, la doctora Nilda Garré y la doctora Alicia Kirchner, tiene como finalidad desarrollar acciones en todas las áreas de seguridad y las áreas de mujer para una mejor articulación a nivel provincial y nacional sobre estas políticas. Vamos a trabajar sobre la capacitación, sensibilización y desarrollo de protocolos, campañas publicitarias y cualquier otra acción que se considere que puede ser útil para prevenir la discriminación de género en el ámbito público y en el ámbito privado. La firma del convenio... Perdón, señora Federman. Es muy alto el nivel de violencia que hay en las fuerzas de seguridad contra las mujeres, contra sus propias mujeres, digo, ¿no? Bueno, en realidad... No sé si todo se denuncia, pero... La falta de estadísticas confiables a nivel nacional nos hace difícil poder afirmar que las fuerzas policiales o de seguridad son más o menos violentas que la sociedad en general. Digo, yo no tengo elementos para sostener esa afirmación. En términos de, por ahí, las fuerzas son igual de violentas que cualquier otro hombre que no porta un arma por su profesión, ¿no? Uh-huh. Esto en términos de las denuncias que se han hecho públicas y que son casos resonantes, no se ha visto una mayor presencia de fuerzas, ni siquiera federales o provinciales. O sea, en general, los casos no son de personas armadas o personas armadas para su profesión, sino simplemente civiles. Es probable que esto esté vinculado, esta creencia esté vinculada con que es una profesión que ejerce la violencia controlada por parte del Estado, ¿no? Pero por ahí a partir de esto es que se arma esta convicción, ¿no? Sí, yo le digo que esto, mi referencia viene a cuento de que en tantísimos operativos que uno conoce o problemas que son denunciados por los vecinos donde participa un hombre de las Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad, lo que sea, los vecinos lo primero que dicen, sí, nosotros sentíamos golpes y violencia todos los días. Es una cosa muy recurrente, de ahí mi conclusión, a lo mejor apresurada, por cierto, de que la persona que está armada y se acostumbra actuar permanentemente armado cuando tiene que enfrentar un caso doméstico en su propia familia, ejerce la violencia también. Bueno, en sí, nosotros queremos trabajar con una óptica de que es imposible exigirle a las fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres si no son respetuosas de los derechos humanos y los derechos de las mujeres de sus propias instituciones. No, seguro, eso seguro. En esos términos hay una política de género sostenida por la doctora Garré muy fuerte y muy profunda en términos de analizar cuáles son las condiciones en las cuales las mujeres cumplen funciones dentro de las fuerzas, cuáles son las condiciones en las que la familia de las fuerzas está, protegerlas, garantizarles acceso a la salud, garantizarles a las mujeres que están en la fuerza condiciones equitativas de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la fuerza, y atender a diferentes cuestiones vinculadas con el desarrollo de una vida armoniosa a nivel profesional y privado, ¿no? Dar condiciones que permitan tanto a hombres como a mujeres poder conciliar su vida personal y profesional de un modo más amigable, que en esta profesión en general, que es la profesión de policías y de prefectos y gendarmes, que es una profesión que implica mucha entrega, pero que también, digo, son condiciones, digo, hay condiciones adversas para hombres y mujeres en todas las profesiones para conciliar su vida profesional y familiar. Conozco mucho a la doctora Nilda Garré y sé perfectamente que el trabajo medular que está llevando en el tema seguridad y el tema derechos humanos y el respeto por el otro. ¿Usted cuánto hace que está de funcionaria, señora Federman? Desde que llegó la doctora Garré, desde diciembre del 2000. Bueno, ¿y esto cómo se implementa? Trasladado a la práctica, ¿cómo se hace? Estamos trabajando sobre capacitaciones a las fuerzas. Queremos incluir la temática de la violencia de género y particularmente la violencia intrafamiliar en las currículas de los institutos de formación de las fuerzas, a fin de asegurar que apenas una persona salga de los institutos de formación, o sea, recién egresado, ya tenga una formación básica y adecuada para enfrentar esa problemática en sus tareas cotidianas. Por otra parte, bueno, vamos a llevar algunas actividades de sensibilización y de capacitación a la gente que ya está en funciones para asegurar la atención correcta de esta problemática. Por otra parte, nosotros en el último año hemos trabajado con la Defensoría General de la Nación también y con la Oficina de Violencia de la Corte, que son otras instancias gubernamentales muy especializadas en la temática, para capacitar a 700 policías que están cumpliendo funciones en comisaría para la correcta atención de denuncias. También hemos trabajado con 1.500 prefectos que están destinados a Cinturón Sur, para asegurar que es la primera vez que estos prefectos están cumpliendo este tipo de funciones y que tienen un encuentro con este tipo de problemática, ya que las funciones que venían cumpliendo hasta ahora eran muy diferentes y no implicaban un especial contacto con la problemática de la violencia intrafamiliar, pero los hemos capacitado con la ayuda de la Oficina de Violencia de la Corte para que tengan una capacitación inicial correcta. Y ahora estamos trabajando en algunas pautas de investigación de la violencia intrafamiliar para asegurar la diligencia propia que cualquier otro delito tiene, ¿no? Es muy bueno, estaría muy bueno la posibilidad de hacer un seguimiento de todo esto, ¿no? Porque a partir de los talleres que van a dar ustedes o que están dando en realidad, estos talleres de capacitación y de formación de la fuerza de seguridad, esto produce modificaciones. Y estaría interesante ver después del seguimiento de una X cantidad de años cómo se fueron modificando conductas y maneras de trato y demás. Está muy interesante esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la ayuda de las diferentes instancias gubernamentales, ya mencioné la Defensoría General de la Nación, la Oficina de Violencia de la Corte y el Consejo Nacional de la Mujer, nos permite mucho implementar este seguimiento. Porque a la vez estas son tres oficinas que tienen contacto con las víctimas, entonces que reciben su voz en términos de cuál fue la atención de la policía, cuándo fue buena y cuándo fue mala. Entonces, no cierra el círculo para poder determinar si la capacitación o el esfuerzo invertido en la capacitación ha sido bueno y corregir los errores que haya que corregir cuando hemos visto que la capacitación no fue útil. Claro, claro. Esto es muy importante, no se trata de... Uh-huh. de cumplir con la formalidad de dar un curso de capacitación y de sensibilizar sobre la temática sin darle tampoco a la policía las herramientas para atender a esta problemática. Esto es muy importante, no, no, claro, no es solo que la policía uh-huh. sepa que la mujer puede ser víctima de violencia intrafamiliar, sino que sepa cómo actuar frente a este caso y dar las herramientas correctas para que lo hagan y poder también controlar que lo hagan. ¿No? Bueno, Natalia Federman, me encantó que nos atendiera, le agradezco mucho y vamos a seguir con atención, ¿eh? Vamos a hacer el seguimiento un poco nosotros desde nuestra labor periodística de este tema que es muy, pero muy interesante y además que realmente puede modificar muchas cosas injustas que a veces vemos, ya sea cuando muchos hombres actúan como agentes de seguridad en la función pública o en sus vidas privadas también, ¿no? Exactamente. No. Se trata de una doble exigencia para el personal policial. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Natalia Federman, y hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buenos Muy días. Bien. Adiós, señora, adiós. Muy bien. Es un tema interesantísimo este, porque yo pienso, si queremos cambiar la policía, por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Y se hace modificándoles la vida y haciéndoles ver o comprender a gente que a lo mejor cree que la vida siempre es así, que no existe otra manera de vivir o que dentro de su casa no entiende que puede disentir su mujer o lo que sea y sin que haya un sopapo. Un sopapo a veces se la estoy haciendo leve, porque a veces son tres tiros. Entonces esto hay que modificarlo y está muy bien que se haga de esta manera en beneficio de la mujer. Una buena medida la de Alicia Kirchner y Nilda Garré. Juntas son dinamita, te digo, ¿eh? Son dinamita las dos. Muy bien, 9:00 de la mañana nos vamos, sí, ahora a las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Nueve de la mañana y un minuto en todo el país en Buenos Aires. La temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 88% y el cielo está cubierto. El proyecto de traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires comenzará a ser tratado por el Senado el martes. A las 14 comenzará a analizar la iniciativa el plenario que conforman las comisiones de asuntos constitucionales, infraestructura, vivienda y transporte y presupuesto y hacienda. Para el miércoles se espera que la ley tenga dictamen de comisión y que pase a ser debatida en el recinto de la Cámara Alta 7 días más tarde. Además de la administración de los subterráneos, el proyecto incluye la transferencia del control de las 33 líneas de colectivos cuyos recorridos empiezan y terminan en la ciudad. Internacionales. Denuncian más muertes en Siria durante la visita del enviado de la ONU. Los opositores al presidente sirio Bashar al-Assad informaron que la represión del gobierno continuó hoy, cobrándose la vida de 12 personas. Mientras tanto, en la capital Damasco, el delegado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, se reunió con al-Assad para mediar en la crisis. Deportes. El técnico de San Lorenzo cree poder revertir el mal momento del club y rechazó rumores sobre su renuncia. Leonardo Madelón dijo que tiene el apoyo del primero al último hincha y que está convencido de poder salir adelante. San Lorenzo, que por ahora está en zona de promoción y a 3 puntos del descenso directo, visita hoy a Belgrano en Córdoba a partir de las 9:30 de la noche. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 88% y el cielo está cubierto. Son las 9 de la mañana y 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. al robendo con olor a temporal, ollita donde mis manos vuelan a la eternidad. Tal vez mis días solares forman libertad, donde se queda mi tierra, donde mi alma se da. Señora patroncita, le vendo una ollita para que se luzca su cocinerita, ollita de barro, panzona y chiquita, donde se conserva bien fresca la agüita. Ollas, botijas y jarras, pirques, platos y cazuelas, tinajas para hacer chicha, pucos y yuros de greda. De mis manos han nacido puras formas de la tierra y suenan como campana cuando uno las tinquea. Qué linda la voz de Adelina Villanueva. Me encanta, me encanta. Alza tu canto, mujer. Esta Adelina, este tema que estábamos escuchando es de don Jaime Dávalos, genio total, la hollera. Y hablando de olleras, Adelina cocina como los dioses, en las ollas, en esas ollas negras. La verdad, es una cocinera. Ya vive cerquita ahí de Luján y cocina, y es muy invitadora, le encantan las fiestas, con amigos, con familiares. Una mujer, se hace toda la ropa, no sabes las cosas divinas que cose, sabe coser, sabe cocinar, sabe abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, nada, Adelina Villanueva, te mandamos un gran beso, recibimos el disco y lo estamos acá compartiendo con nuestros oyentes. Que se luzca su cocinerita, me hay de hacer famosa, se dice por ahí. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Buen día, habla Enrique de Palermo. La verdad que este Macri se tomó el año pasado 220 días de vacaciones y que yo sepa, la presidenta en 9 años, a pesar de la muerte de su compañero, de su enfermedad y del fallecimiento de una bebita que tenía como iba a ser su nietita, no sé si llegó a tomarse los 220 días en 9 años. Mona Lisa, Mona Lisa. Bueno, sigo. Yo creo que Macri es una persona que está haciendo las cosas para matar lo que tiene la gente, eso que ha recibido durante todo este tiempo del kirchnerismo. Y la señora presidenta, que tenga valor, porque tenemos un pueblo que la defiende, tenemos una república que la está defendiendo en todo momento, es una madre coraje, una mujer del siglo que va a pasar a ser algo. Mona, te habla Guillermo. Eso del tu editorial sobre Macri, vos estás cerrándole el bizcachazo. Macri es un perverso y está conjuntamente con la derecha apostando al caos. Está haciendo lo imposible. La lectura mía de las tapas de diario es el caos, provocar el caos y la ira en la población. ¿En qué clase? En la clase media. Está buscando la reacción de las cacerolas. ¿A qué tal, Mona y todo el equipo? Bueno, si me permite, un beso, un abrazo, feliz día para todas las oyentas, en el nombre de Juana Floresta Montecastro, bueno, y a todas las bellas damas de Radio Nacional, en el nombre de Mona, que tengan un buen día todos los días. Y un saludo para el niño Mauri acá de parte mía. Buen día. Para el programa de Mona Moncaldillo, soy María Eugenia, te escucho todos los sábados. Hablo desde la ciudad de Salta. Mira, a mí me parece, con respecto a ese señor jefe de gobierno que tienen ahí en los porteños, que no sé quién lo eligió, bueno, lo eligieron ustedes, no sé. Ese señor, con el solo hecho de haber aumentado, haber producido el tarifazo, ya es suficiente para ejecutarlo. Pero por favor, la justicia, es una persona que... Hola, soy Irma de Maguis, los saludo. Les digo que no sé por qué razón he llorado todo el tiempo que este muchacho ha cantado. Tal vez por Cita Rosa, tal vez por el tiempo que pasó, no lo sé. Más o menos cuánto tiempo saldrá a la venta, porque lo quiero tener. Les mando un gran abrazo. Oh, muy bien, muy bien. Aquí estamos, 9:10. Che, ¿se están desdibujados los números del teléfono? Porque no los veo bien. Ah, no, no, no. No, no, los veo. Me parece que tiene que bueno, una el... visita al oculista. No, no, sí, pero sí tengo lentes. ¿Qué le pasa? ¿Fue un pase para mí ese, Mona? No, ¿para que diga los números de teléfono o no? Métale. Ah, le damos nomás. 0810-222-0870 y 4999-8700 son las líneas para que se comuniquen al programa Núcleo Duro. Ahí está. ¿Va a llover el colo, no? Se viene la lluvia nomás, sí. Como decías vos al comienzo, es un buen día para estar en la casa, para aprovechar, hacer unas pizzas, mirar unas pelis, escuchar buena música, la radio también, hacer cucharita, me hace enseña por allá, ¿por qué no? Si uno tiene con quién, aproveche, haga cucharita. Muy bien. Puede juntar agua también. El agua de lluvia es buena para lavarse el pelo, después le queda brilloso, ¿no ve? Ustedes no saben. Menos entretenido que el otro, pero sí. No, eso seguro, seguro que es mucho menos entretenido. Bueno, tengo algo para contarles. Hay un ciclo de la música que viene y el ciclo de música popular para el mes de marzo de este año del Fondo Nacional de las Artes. El próximo martes 13 a las 20:30, todos los martes a las 20:30 va a haber actividad, el Quinteto Naranja. Y el próximo viernes, que es el viernes 16, a las 20:30, Patricia Barone y Javier González. ¿Dónde es esto? Esto es en la Casa de la Cultura. Esto queda en Rufino de Elizalde, que es una cortadita que queda entre, viene a ser, entre Libertador y Figueroa Alcorta, ¿no? Hay una curvita ahí, en la, iba a decir la calle. Lindo barrio, ¿sí? Oh, hermoso. Bueno, Rufino de Elizalde, 2831. Si usted no sabe cómo llegar, pregunte, porque es ahí a una cuadrita nomás de Libertador y a una cuadrita de Figueroa Alcorta. Y a una cuadra de Canal 7. Así que es muy fácil de llegar. Ortiz de Ocampo, esa es la que no me salía. Usted viene por Ortiz de Ocampo, viene Rufino de Elizalde, que es medio curvadita Rufino de Elizalde. Y ahí puede participar, la entrada es absolutamente gratuita, es hermosísima, el lugar donde de buen sonido, así que puede ir a escuchar. Mis amiguitas, que me he olvidado de decirlo, Lidia Borda, Rita Cortese, Teresa Parodi, wow, Carolina Pelleretti y Dolores Solá, La Jaula Abierta. Mamma mía, con estas cinco juntas, no quiero ni pensarlo. Las vi el año pasado. Van a estar todos los viernes, no es para menos, mirá que cinco, todos los viernes de marzo. O sea, el próximo es el 16 y el 23, a las 22 horas, en el Teatro Ya, en la calle Sarmiento, 2255. Así que ya cumplí. Y bien vale la pena, porque con estas cinco mujeres no creo que hagan algo que no sea muy, pero muy bueno. Chelito, ¿usted tiene ganas de contar algo o se quiere quedar comiendo galleta? Me comí una media luna, estaba buenísima recién. Le quería comentar, usted arrancó la editorial que estuvo bueno con el tema de Mauricio Macri, qué sé yo. Discúlpeme. Yo la disculpo. Me olvidé. Sí. El de Zitarrosa va a salir ahora a fines de marzo. El señor o señora que preguntaba, fines de marzo sale... Discaso. Disculpe, joven. No, faltaba más. Y me fui a buscar la plataforma electoral del PRO, porque en definitiva... Usted no hace más que torturarse. Porque está bien, porque... hablemos de ley de medios. Estaba en la plataforma electoral del Frente para la Victoria del 2007. O sea, no fue una cosa que se inventó, una respuesta, una acción. No, estaba en la, uno va a buscar Frente para la Victoria, plataforma electoral, y encuentra, entre tantas otras cosas, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y dije, me voy a buscar la plataforma del PRO, porque en definitiva los porteños, y en gran cantidad, y yo con cariño le digo a nuestros oyentes que son unos fenómenos, pero bueno, los dirigentes son elegidos por la gente y hay que bancarlos hasta que termine el mandato. No conviene ejecutarlo y nada por esas cosas. Una señora quería fusilarlo, qué sé yo. No da. Pero bueno. Señora de Salta. Sí, está bien. Sanguínea, señora, le mando un abrazo y que mande empanadas que deben estar buenísimas. Pero digo, me fui a la... Oiga, usted a las mujeres no sabe otra cosa que manguearles comida, que se cree que solo sabemos cocinar. Es que uno empieza por la comida y después... Es un comentario machista. Te agarré. ¿En qué sentido? Después le pide el vino. ¿Cómo? ¿Cocinar? Después le pide el vino. Ah, bueno. Está bien. ¿Conoce un hombre que no sea machista? ¿Qué quiere que le diga? No hay hombres que no son machistas. No, yo no conozco mujeres que no sean machistas, pero bueno, es otro tema. Eso es más grave. Quería decirle, la plataforma electoral del PRO, Mona... ¿sabe que el primer reclamo que tenía la plataforma electoral era el traspaso de la policía y sus recursos? ¿Se acuerda? Traspaso de la policía y sus recursos. Sí. Y después dice, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe poder fiscalizar y controlar el transporte público de la ciudad para poder implementar una verdadera política integral de tránsito y transporte. Entonces dice, impulsar el traspaso a la ciudad, esto es la plataforma... ¡Qué canalla! ¿No? Pero esto es la plataforma del PRO, no es que lo escribí yo ayer, Dice, transporte, dos puntos, impulsar el traspaso a la ciudad, la fiscalización y el control del transporte público de la ciudad y la transferencia de los contratos de concesión de las empresas como la operación de subterráneos de Buenos Aires. Uh-huh. Está en la plataforma PRO, repito. Uh-huh. Este PRO, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que rechazó los subtes, pero aplicó el tarifazo, y ahora, en este nuevo proyecto de ley, donde siempre queda un paso atrás, pobre Mauricio, que, bueno, se tiene que poner unos anteojos más grandes que los suyos, bueno, digamos, para poder ver los números, es que han hecho el tema de el traspaso de las 30 y pico de líneas colectivas. ¿Te conoce a Prometeo? A ver, no, pobre muchacho, le fue muy mal. Bueno, esto viene así. Bueno, así que, nada, es el dato importante para los electores que a veces dicen, no, porque yo estuve dando unas vueltas y estuve me acerqué un poco a algunos lugares donde está el PRO. Uno como periodista tiene que hablar con todo el mundo. Y verdaderamente, realmente, las bases del PRO, las segundas y terceras líneas, están convencidas de estos palos en las ruedas de parte del Gobierno Nacional hacia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto viene transmitido a todos los electores del PRO, cosa que es un poco problemático porque los ciudadanos de Buenos Aires tienen que darse cuenta que tienen un gobierno que tiene que trabajar para el beneficio de los ciudadanos de Buenos Aires. O sea, uno es de Morón, y la verdad a mí que venga gente de Buenos Aires y de los transportes de Morón, a mí no me preocupa. El tema es que haya infraestructura y que haya gestión. Bueno, nada, me adhiero a su llamado para que Mauricio Macri definitivamente se ponga a gobernar, porque hace ya 5 o 6 años que viene haciendo la plancha. Y esta frase, no hay plata, la recuerdo que la dijo con los maestros en una discusión, Mónica me puede ayudar, hace un tiempo lo dijo con los maestros, que no hay plata para darle a los maestros, hace dos años, el año pasado. El gobierno que más recauda del país. La ciudad más rica de Argentina y de las ciudades más ricas de América. O sea, no puede decir no hay plata. O sea, me parece una falta de respeto. ¿Qué hace con la plata? Está recaudando para... Hace caja. Aparte, lo importante... Para cuando quiera ser presidente y largue la campaña. Fíjate. Porque la campaña, que hay que recordarle que no se puede hacer con ese dinero público. Pero vos sabés que yo me fui a fijar, hice un poco de archivo. Y a ver qué decía Macri hace pocos meses, cuando el gobierno dijo, bueno, muchachos, acá hay que levantar el tema de los subsidios, porque como sabemos, los subsidios... En algún momento no se supo salir del 1-1, en algún momento no nos van a criticar porque no salimos del esquema de subsidios. Y hubo que salir y es doloroso. Y Macri decía justamente, es el primer paso para salir de un esquema inequitativo y eso es muy positivo. Esto lo dijo Macri el 17 de noviembre de 2011, ¿eh? No es que lo dijo hace 7 años, 20 años. Hay que ser doblemente cuidadosos y evitar los derroches, decía Mauricio Macri, este jefe de gobierno porteño. Que está bien, porque el tipo, yo después lo estuve pensando, bueno, a ver si me ayuda. Sigue un esquema, que es el esquema de las privatizaciones. ¿Te acordás cómo hicieron las privatizaciones? El Estado, que en este caso sería el Estado Federal, agarraba y decía, bueno, voy a privatizar tal cosa, ponele el subte, pero primero, antes de dártelo a vos, Metrovías, o quien ganase la licitación, voy a echar la gente, lo garpo yo. Voy a comprarte los trenes, lo garpo yo, y te voy a arreglar todo lo que haya que arreglar, o desguazar todo lo que tengas que desguazar, y te lo regalo, y lo garpo yo. Y te olvidas de algo. Lo llamaba a Bernardo Neustadt y al Mariano Grondona, y les decía, por favor, echen abajo todo lo que sea subte, todo lo que sea teléfono. Los teléfonos, 10 años para que le den un teléfono, exacto, carísimo. Para... Claro, era toda una porquería que el privatizador ofrecía buen servicio, barato, rápido, eficiente, todo maravilloso, al lado de la porquería estatal, ¿no? De los teléfonos, de los transportes, de los trenes que pierden 1,5 millones de pesos por día. Qué bárbaro. Bueno, las campañas que se mandaron... Sí. Se hicieron recontra millonarios. Macri repite ese esquema, tratando de aceptar tanto los subtes como los colectivos. Quiere que un Estado tonto, el Estado Federal, garpe, él como privado, lo que no quiere garpar. O sea, es muy interesante la repetición del esquema privatizado. Recordemos que Macri fue uno de los grandes ganadores de la privatización, bueno, ya desde la época del proceso, pero este Macri fue uno de los grandes ganadores en la privatización desde la tumba en el 90. Nos contesta. Recordemos el correo. Cuando Macri habla que dice, no, Metrovías, no me animo, hay subtes que tienen, él fue gestor de una empresa privada. O sea, él está hablando por su experiencia también, sabe de lo que está hablando. Y es muy curioso esto. Así que hay muchos datos que tienen que ver con esta quita de subsidios que hay que seguir analizándolos. ¿Eh? Hay que seguir analizándolos. Y sobre todo invito a todos los oyentes a leer la plataforma del PRO que está online, que es verdaderamente... Ilumina el panorama y te das cuenta cuando la gente miente y cuando inventa chicanas de cuarta, como hace tiempo no se veían. ¿Eh? Yo hace tiempo no veía chicanas tan berretas, de veras. Ya lo creo. Bueno, muy bien, Cherito, gracias. ¿Y sabe una cosa, Porotita? ¿Sabe quién cumple años hoy? ¿Quién cumple año? Beatriz Taibo, 80. Ay, la Taibo es una criatura de 35. Una criaturita, como dice usted. Una criaturita, pero esas mujeres, las artistas, yo no sé qué hacen en la jeta. Se operan las jetas y quedan, pero como criaturita, angelitos del Señor. Yo estuve hace muy poco tiempo con ella, porque, bueno, fuimos concurso de radio para Argentores. La vi fantástica, y eso, pobre Beatriz... que pasó por una situación tremenda con la muerte de su hijo, un accidente, pero una cosa tremenda. Pero, se está reponiendo. La vida sigue adelante. Y la vida sigue andando, ya lo creo. ¿Viene su amiguita hoy o no al final? Pues sí, aquí estoy. ¡Ay, divina! Dolores Calaveo. Del Tajo, Dolores del Tajo, servidora. Se le cayó el malbón de la cabeza. Ay, estoy tan contenta porque tengo unas noticias bárbaras que darle. Vienen parientes de España. ¡Esa! ¿Sabes las veces que escuchaba cuando parientes era chiquita? De mi marido, sí, del Tereso. De mi Tereso, sí. ¡Ay, qué divino! Sí. ¿Y van a ir al huevo frito todas las noches? Pues, ellas... No se me ponga nerviosa. No, lo que son de comer mucho. Y a veces mucho no me hace gracia porque son capaces de matarse media docena de huevos fritos. Hombre. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Sí. No tiene ningún problema. ¿A que no saben los nombres que tienen? Porque los padres de ellas son muy patriotas. A ver, muy dígame. Una se llama la Santa María, la otra la Niña y la otra la Pinta. Ah, mire qué originales sí, que han sido los padres. Qué contentas deben estar las chicas. Sí. ¿Y sabe cómo se llama el padre? Colón. No, Domingo Prepucio. Ah, lindo. Muy bien. Se llama así. Yo a veces le digo, suena un poco procaz, pero sí, dice, sí. calla, calla, calla, calla, calla, calla. Y entonces dice, cántame algo, chulapa. Y yo como siempre tengo las castañuelas calientes en el pecho, yo meto las castañuelas entre los pechines, porque claro, el calor del pecho... Todas las buenas cantantes de con castañuelas siempre las tienen adentro del escote. Adentro del escote. Sí. Es porque es el lugar más calentito. Qué claro, machista, las castañuelas necesitan estar calientes. ¿Sabe dolores? En eso España... Es cuando no es machismo eso, nene, ¿qué te pasa? En invierno, cuando... En España, cuando es invierno, ponemos castañas calientes en los bolsillos. Uh-huh. Las castañas calientes y nos dan unos sonidos que son berridos. ¿Le gusta? ¿Qué tal? Ja. Me encanta. ¿Quiere que le cante algo? Y dele. Total, no hay nada que hacer. La de los rojos claves, la de la cara fresca, la reina de las mujeres. Ole, tu gracia. La del mandón español, la de la guitarra. ¡Hija del pueblo español! ¡Ole, chúpate eso! Sí. La verdad, usted es una reina, Dolores. Suerte, una reina. Suerte que a Domingo Prepucio, que no era judío, ¿no? Porque si no le quedaba el nombre nada más. No, mire, yo no soy psicalíptico. Es un poco lento, pero es... No soy psicalíptico. No diga así. La palabra psicalíptica. Yo sé lo que es Prepucio. Pero él le puso Prepucio. Y un buen recuerdo. Claro, me hubiera puesto Vespucio, que es parecido. Y no es tan feo. Pero bueno, ¿qué va a ser, vio? No, no es feo. Pregúntese a los hombres si es feo. No. Escuche. No aclaremos que llueve. Que oscurece. Que oscurece. ¡Vivo los novios! ¡La, la, jaleo, jaleo! Bueno, dígame, ¿usted también lo acompaña a Jorgito Luz en todas sus recepciones? Porque últimamente se lo pasa de joda, Jorgito Luz. Yo las acompaño. Entre los homenajes, las entregas de medallas, los reconocimientos públicos, qué sé yo, las ciudadanías ilustres. Yo adoro la boca. Y entonces el Jorge Luz adora la boca. Entonces siempre invita a la gente de Boca. Ajá. Porque además soy de los colores azul. Azul. Azul quedó. Y oro. Amarillo. Se comieron dos. Por libertad. Bueno, no empecemos. Cuando ganamos, coño. Cuando perdemos, perdemos. ¡Anda, jaleo, jaleo! No pienso acotar nada. Pero yo sabe que yo soy otra categoría. Epa. Usted es de River. Sí. Por eso tiene esa cara de melancolía. Sí. Yo estoy como el libro de Isidoro Blaisten, cerrado por melancolía. No tiene la sonrisa de la Gioconda. A veces sí. Usted dice que tengo los dientes tan blancos. Sí, cuando le llevamos un lechón a su casa, tiene la sonrisa de la Gioconda. Bueno, haga la prueba a ver qué tal. Bueno. Escuche, ¿qué va a hacer hoy? Pues hoy voy a atender a los familiares. Ajá. Los voy a llevar, los voy a cansar como animales. Pobre así gente. Sí, no, ¿tienen ganas de comer? No, tenemos que dormir. Porque comen, son limas nuevas. No, sí, como lima nueva. Como limas es. Nuevas, como comen. Sí. Las nueces las parten con los colmillos. Ah, la miércoles, sí, son medio hombre lobo. Sí. Son terribles. Bueno, y comen ¿qué como, va a ser? Como sabandijas. Bueno, y dígale que salgan a pasear y que coman afuera, porque pobre, usted se va a fundir. Yo no, pobre es el pobre de mi Tereso, porque Tereso, como mi Tereso no lo hay. Es generoso, tierno a veces. Qué bueno, la verdad... Duro a veces. Qué buen marido, ¿eh? Qué buen marido. Ojalá les toque un Tereso a usted. Cada uno tiene suyo, no se preocupe. Mire, yo le voy a decir algo, para ser bien sintética. Yo paso. Bueno, porque mucha gente, sí. La palabra Tereso, novio sí, marido es no. Porque mi marido, la madre quería, era devota de Santa Teresita. Si era hija, lo voy a explicar por cuarta vez para que la gente no crea que es una blasfemia. No se enoje, Dolores. Entonces, pues le puso, nació varón y le puso Tereso. Está bien. Y de ahí va. ¡Anda, Tereso, Tereso! Bueno, me encantó que nos viniera a visitar. Así gracias, que es una preciosa compañía. Que tenga mucha suerte, que le vaya bien en el fútbol. Y nos estamos viendo, Dolores. Nos veremos el sábado pasado, si Dios quiere. No, y que viene. Ah, ¿sabe lo que me dijeron en la fiesta que fue el Jorge Luz? Sí. Que mucha gente escucha este programa. No puedo creerlo. Le juro, me entierren muerta sin miento. ¿Será por eso que tiene tanta audiencia? Para mí que sí. La Cristina le dijo algo, estoy segura que algo le dijo. No, no hubo tiempo, pero con la sonrisa decía Radio Nacional. Ajá, sí. Mira vos, qué bueno. Bueno, me pone contenta. Chau, querida, mucha suerte. Anda por aquí, vamos a una tandita. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta sus mejores títulos. Decime, ¿cómo le digo a las tías que papá me deja por otra? La depresión, sí, de Julio Mauricio. ¿Por qué no la vas a ver a Luisa? ¿Y por qué a ella? Y porque también a ella se le fue el marido, ella te va a comprender. Con Beatriz Taibo, Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. ¿Qué va a hacer? Con una rea cualquiera. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Los actores estamos acostumbrados al elogio y también a la crítica y a que se hable de nosotros. Que va a hablar de sus gustos, pasiones y secretos. Yo que hago reír. Hay un momento que te preguntás por qué quiero hacer reír. Antonio Gasalla. En una mujer. La vida te junta y te va separando a veces, un poco también sí, de acuerdo a lo que cada uno hace. Este sábado, desde las 17. Graciela era la estrella del cine y de las películas potentes y que triunfaban por Europa. Por Nacional, la radio pública, Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana. 31 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. En Música para Comenzar, estamos de fiesta. Cumplimos nuestro primer año. Lo celebramos con todos los oyentes y amigos. Música para Comenzar, con Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes, a partir de las 0:30, por Nacional, la radio pública. La noticia se parte en Núcleo Duro. Sí, buenos días, este es un mensaje para Mona. Y para los oyentes, bueno, soy María Luisa de Caballito. Quería decir como ella, es lo mismo que me está pasando. una desilusión, un bajón tremendo de ver la ciudad como está. Es vergonzoso, suelo pasar por Congreso muchos días porque me queda de paso, pero es una vergüenza esos colchones en la calle. Mona, habla Elsie de Villa Crespo. ¿Usted sabe por qué Macri tiene que poner micros para trasladar chicos? Porque cierra cursos de escuelas primarias, secundarias e industriales, y entonces los chicos de un barrio tienen que ir a parar a otro. Esa es la defensa de la educación pública que los docentes de la ciudad de Buenos Aires no están haciendo. Macri cierra el equivalente a 10 escuelas públicas. Por favor. Y buen día, Mona, para el programa que habitualmente escucho. Muy bueno, excelente. Coincido con lo que usted dice, pero además es inminente que debiéramos pedirle la renuncia a Macri, porque ¿qué nos espera en el futuro? Hoy es un desastre, mañana otro, pasado otro, y además es un imberbe, una persona que no sirve para nada. Perdonen, soy Alba de Becar. Sí, es para el programa de Núcleo Duro. Habla Héctor de Becar. Yo pienso que lo de Macri no es ineficiencia. Está hecho a propósito. Está manejado por Cristian Retondo, que es un mafioso. Están buscando precisamente que nos bajoniemos. Pero no, tenemos que seguirle y hacerle frente. Y tiene la protección mediática del clarinete. Chao. Hola, bueno, Mona, yo quisiera saber, ¿la justicia le va a dar toda la razón a Macri como todas las cosas hasta ahora? Por ejemplo, el subte y los colectivos. ¿Te imaginas a este señor gobernar un país entero? Esto es muy peligroso. Norma de San Martín. Hola, Mona, buenos días. Mira, escucho el nombre de Macri, me amarga la mañana, me amarga el día, me amarga la semana. Digo yo, no se puede hacer nada. ¿El pueblo qué hace? El pueblo que está tan enloquecido, ¿qué hace que no le hace un escarche en la casa? Lo sigue por todos lados. Se juntan en la Plaza de Mayo, hacen algo, pero que lo echen. Hola, Mona, buen día. Te hablo Marcelo, el florista de Avenida de Mayo, 9 de julio. Bueno, el ingeniero o el cartonero, como le quede mejor, ya sabía que tenía pensado no agarrar los subtes. ¿Por qué fue el aumento? Él buscó el protesto de la policía, que no podía, que no se podía. ¿Para qué aumentó si sabía que no lo iba a agarrar? Es simplemente un cartonero. Hola, Mona, buen día. Te habla Sara de Caballito. Mira, la verdad que te escuchaba en tu editorial y sí, comparto todo. Yo también me he sentido enferma, mira, estos días, enferma. Siento un mal físico que no, a veces no me explico de dónde viene, pero es algo terrible. Yo creo que esta andanada de desastres que nos quieren imponer en contra de la presidenta, en realidad es en contra de ella. No hay otro camino. Hola, Alicia de Villa Luro. Buen día, Mona. Mike es un inepto y una mala persona. Yo no lo niego, no lo niega nadie. Pero con respecto a los subsidios, yo pago con gusto un subsidio a una mamá de La Quiaca o de donde fuera con mis impuestos. Los hospitales, idealmente, son para todos los argentinos, como el Hospital de Niños, por ejemplo. Espero que no nos quiten los subsidios a los colectivos. Sí, hola, Mona, y todo tu equipo divino, la verdad. Soy Marta de Ranela. No, quería opinar sobre lo que inauguró la presidenta, nuestra querida Cristina. Todos felices, todos contentos, pero Palito Ortega con una cara de... No te puedo decir la palabra porque queda mal decirlo por la radio. ¿Pero qué fue? La mujer toda riéndose, todo, y en una cara que diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Muy bien, gracias a los oyentes. La verdad que es maravilloso escucharlos. Pero quiero decirle una cosita a una señora que habló recién, que decía que Macri es un cartonero, porque porque no labura, porque no, bien, vamos a poner las cosas bien en su lugar. Mire, yo conozco muchas historias de vida de cartoneros que son realmente para llorar a mares. Mujeres cartoneras que han salido con sus chicos, un bebé arriba del carrito, donde va recolectando, así empiezan. Recolectan las latitas, recolectan las botellitas de plástico. Otro de 4 o 5 años agarradito de la pollera, y los he visto transitar. Yo les he dado ropa, bueno, en fin, no importa eso. Lo que sí importa es cómo salieron a pelearle a la vida desde la indigencia más terrible, en circunstancias absolutamente adversas, porque no tenían ni para comer ni nada, y la pelearon pero la pelearon, no, la siguen peleando. Entonces, esa gente es digna, es trabajadora, estuvo en las peores circunstancias, ha dormido al aire libre en noches de invierno. ¿Usted se imagina, con hijos chiquitos, tener que dormir en la calle? Los peligros que hay en la calle, y generalmente son mujeres jóvenes. Mire, es terrible, pero terrible. El otro día estaba viendo una película colombiana. No es muy nueva. Debe tener unos 10 años la película. Y era la historia de una mujer enamorada, hermosa, una hermosísima mujer, muy buena actriz además, que por seguir a su marido, que se había ido a Estados Unidos, a los grandes trabajos, a las grandes cosas, que bueno, que nunca son, pero no importa. La mujer se larga a dejar Colombia, es decir, su lugar, con 2 criaturitas, a seguirlo para encontrarse con su marido en Queens. Por supuesto, el marido la abandona y la deja cuando ella ya estaba ahí hecho consumado. Ella tenía otra historia, ya había hecho otra pareja y chao. Si te he visto, no me acuerdo. Y además de todo esto, la pobre chica, una chica de 25 años, además está recién embarazada. Ni lo sabía, se dio cuenta cuando empezaron los vómitos, los mareos y demás. Tiene que recurrir a un aborto en las peores condiciones. Tiene que pelear con esas 2 criaturas, el más grande de unos 9 años, que ya percibía todo el panorama. El más chiquito, bueno, nada. Una historia tremenda de la que logra salir. El más grandecito, hoy es un ingeniero, viven muy bien. La mamá empezó a conseguir un trabajo y así fueron progresando. La chiquita es profesora, viven, este es el final, un final feliz, maravilloso, porque esto no era solo una película, era una historia real de una mujer que salió a pelearle a la vida de la manera que... Las que pasó en esas noches donde no le daban una pensión de nada porque no tenía un centavo para pagar nada, y cómo confortaba a los chicos, con qué amor, lo poco que había, que a veces era una galleta, cómo lo partía entre los tres, una cosa conmovedora. Esto no es solo un relato que yo le hago de una película que yo vi. Esta historia la han tenido que vivir cientos de mujeres en nuestro país, en distintas circunstancias. Algunas fueron a sembrar papas, algunas fueron a sembrar otras verduras, se las compraban mal, se las pagaban mal. Bueno, mire, hay historias de vida, de mujeres y de hombres, y de nuestros cartoneros, porque también ellos aprendieron este oficio, lo mejoraron, lo perfeccionaron, y hoy ganan su platita. Pero hay que estar de cartonero, ¿eh? Hay que estar revolviendo todos los días la basura y toda la mugre y la porquería, porque acá no se separan los cartones del resto. Acá no hemos aprendido todavía cómo es el tema de los desechos, a separarlos. En fin, es un tema muy duro, pero no comparemos a Macri con los cartoneros, porque Macri no laburó nunca en su vida, ni supo lo que era tener que vivir bajo las estrellas, excepto en las playas que él haya estado, y con hambre, frío, lluvia, calor o heladas. Digo, no está bien hacer esa comparación, porque si le está escuchando un cartonero se va a sentir muy, pero muy mal. Yo sé que a veces uno dice cosas a boca de jarro, sin ninguna mala intención, pero esto es medio doloroso, por eso a veces tenemos que tener un poco de cuidado con esas comparaciones. Muy bien, está en comunicación con nosotros la señora Flavia Morales, ella es coordinadora del primer festival Conectar del Año, que se realizó en Iguazú el 7 y 8 de marzo. Y esto nos contaba Mónica hoy, que este Festival Conectar es un espacio de trabajo que busca la integración de estas nuevas tecnologías en los aprendizajes mediante la producción creativa, tecnológica y artística. Y estos encuentros se hacen en el marco de este programa, Conectar Igualdad. Me encanta el nombre Conectar Igualdad. Y están destinados a jóvenes de escuelas secundarias públicas. Muy buen día, Flavia. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día. Gracias por la comunicación. Te cuento, yo soy coordinadora del programa Conectar Igualdad aquí en la provincia. Ajá. En Misiones. Sí, en Misiones, tal cual. Ajá. Sí, la verdad que fue para nosotros un orgullo que el primer festival Conectar se haga aquí en Misiones. Los festivales de Conectar son ideas que bueno tiene el Estado Nacional y que se repican en las diferentes provincias. Y por segunda vez consecutiva, Misiones es el lugar donde se inician estos festivales que son totalmente disruptivos. Educar, en conjunto con Educar, bueno, con el Ministerio de Educación de la Nación, estuvo aquí también gente del Ministerio de Educación de la Nación, la coordinadora nacional del programa Conectar Igualdad, Cintia Zapata, Patricia Pomies, que es la gerenta, junto con todo su equipo, que fueron los especialistas que vinieron a trabajar. Y bueno, tuvimos dos días intensos, el 7 y el 8. El primer día trabajaron con nuestro equipo. Nosotros tenemos un equipo jurisdiccional de 50 a 60 personas y la idea era esto de poder apropiarnos también de estas ideas y que no sea solamente en un lugar, después nosotros poder replicarlo en todo el interior de la provincia. Acá Mónica Beltrán, que es nuestra compañera especialista en el tema de educación, quiere preguntarle algo, Flavia. Flavia, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo influye este trabajo con computadoras y la comunicación, digamos, que los chicos desarrollan en lo que aprenden en las escuelas en un lugar como Misiones o Iguazú, donde vos estás en este momento, que es un lugar de frontera, donde a veces el tema de la comunicación ha sido siempre, digamos, bastante dificultoso, ¿no? Incluso la cuestión del lenguaje, ¿no? Chicos a veces que no hablan solo en español, ¿no? En las escuelas públicas, sino que también hablan en portugués o en portuñol. ¿Cómo es trabajar con las nuevas tecnologías en este ámbito? Y sinceramente hay un antes y un después en las escuelas aquí secundarias del programa Conectar Igualdad. Sinceramente el nombre hizo honor a lo que verdaderamente impactó en las escuelas. Pensá que las computadoras llegaron también a escuelas rurales que están perdidas, o sea que si no hubiese sido el Estado el que le da las máquinas a los chicos era impensable. Nunca tendrían. Exactamente, y esto de que un chico de Barrio Norte pueda tener una netbook y sea la misma que se entregó en la comunidad Imbea Guaraní, en Cuñapirú, que fue la primera comunidad aborigen en la cual se entregó el programa Conectar Igualdad, aquí y fue aquí en Misiones, o sea, la igualdad es impresionante, los chicos se sienten igualados, esa es la palabra, se sienten igualados y ellos decían muchas veces cuando vamos a esos pueblos remotos que están a 14 kilómetros del asfalto, pensamos que aquí nunca iba a llegar. Nosotros tenemos el 85% del programa ya ejecutado, por lo cual estamos somos una de las provincias que está en un buen nivel de implementación, no solo en la llegada de las netbooks. Tuvimos la suerte por el trabajo que hizo la provincia, porque hay todo un trabajo previo antes de la llegada de las máquinas. Se trabajó intensamente durante el 2010 y 2011 y bueno, por eso logramos tener el 85% de las escuelas ya con máquinas y ahora estamos profundizando en esto de la apropiación, ¿no? Porque hay un quiebre, hay un digamos, las máquinas llegan e invaden alguna forma el aula. ¿El para qué, no? ¿El para qué usarlas? Exactamente. Flavia, ustedes están lanzando un programa también provincial, el Gurí Digital, que va a llegar a las escuelas primarias, ¿no? Exactamente. Por el éxito de este programa. Me encanta el nombre, además, Gurí Digital. Aparte tenemos, sí, un gobernador muy joven, un gobernador que entiende de las nuevas tecnologías, usa su Twitter continuamente para comunicarse, está en contacto con los jóvenes, nos acompaña a las escuelas, un ministro también que verdaderamente compró el programa y se aplican las políticas como deben ser, ¿no? Eso hizo que se tome la decisión de poder llegar a las escuelas primarias. Comenzaríamos por los primeros grados. Estamos a días de lanzar el programa y sinceramente nos pareció muy interesante comenzar por los primeros grados. Fue una decisión del gobernador por este tema de que en primer grado es la alfabetización, el chico comienza sus primeros pasos y esta convergencia entre el mundo analógico y digital, ¿no? Que ya desde chico se vaya apropiando de la herramienta. Qué bueno. Flavia, y lo último, para cerrar la nota, preguntarte si podés compartir con nosotros alguna anécdota chiquita, algo, digamos, de un chico, de alguno de los pibes que recibió esta computadora, porque a veces bajar lo que significa esta entrada a la escuela de la tecnología, como vos contabas, es difícil si no se ve en algo bien concreto, gráfico. ¿Te recordás algo que sí, puedas compartir? Vos hablabas y, bueno, yo recordaba la imagen de una de las escuelas que fuimos y el sonido, el canto del gallo y bueno, fuimos a visitar. No solamente nosotros trabajamos en la escuela, sino trabajamos mucho con los padres, que en el interior los papás a veces tienen miedo porque no conocen la herramienta, entonces piensan que es algo que por ahí puede agredir la vida cotidiana del chico. Sí. Pero una vez que comienzan a conocer las herramientas con los talleres para padres, a mí me impactó muchísimo ver cómo los papás que no habían finalizado, te hablo de lugares rurales, sí, no habían finalizado su escuela secundaria, su escuela primaria, cómo volvieron a interesarse por el estudio y a finalizar la escuela secundaria. Uh-huh. Decir gracias por ayudarme a ayudar a mi hijo. Qué rol que cumplen los niños acá, hacen de maestros ellos. Fundamental. Qué maravilloso, qué maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es lindísimo escuchar esto, porque esta... En todo el país. Las invito porque una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que verlo, entran a una escuela de esas y se teriza la piel. Sí, sí, sí. Núcleo Duro desde allá, Mona. Ay, cómo no, tranquilamente. Están invitadas. Muchas gracias. No, a ustedes por darnos el espacio. Flavia Morales, gracias por el trabajo que llevan adelante. Gracias. Y mucha suerte. Compromiso. Hasta luego, gracias, Flavia. Chao, hasta prontito. Qué impresionante, o sea, sí, que yo esto ya lo había escuchado. Qué palabras dijo al final, ¿eh? Compromiso. Claro, y sí, es la realidad. Sí, además... Esto es más que enseñar. Qué palabras. Porque es compromiso con la vida, con el... Mira, yo me acuerdo cuando, acá en Núcleo Duro, cuando hablábamos con Sileone hace ya más de un año, cuando hablábamos de conectar igualdad, yo una de las cosas que le dije, me encanta el nombre. Sí. Es bárbaro, conectar igualdad. Y me dice, sí, dice, a mí también. Le digo, claro, porque es igual para todos, empareja todo. No importa que sean más letrados o iletrados. El tema es que todos los chiquitos se van a sentir igual. Porque además vos lo ponés frente a una computadora a un chiquito. Inmediatamente sabe cómo se maneja y empieza a moverla. Y el incentivo. Una anécdota pequeñita, digamos. Es divino. En alguna oportunidad tuve... posibilidades de ir justamente a Misiones, ¿no? A una radio escolar de frontera, que no es la tecnología esta de las computadoras, pero era una tecnología para ellos muy importante. Claro. Y contaban las maestras que los chicos se estrenaban las zapatillas nuevas para ir a hablar por radio. Y vos decís, bueno, ¿cuál es la lógica? La lógica es que era un acontecimiento, ¿no? La radio. Imagínate lo que es una netbook. Una cosa de ellos que se llevan a la casa, ¿no? Una política federalista clara. Y transversal en ese pero sentido. Además porque se la llevan a la casa es que los papás están aprendiendo. Exacto. Que ella contó. Uh-huh. No hay otra manera porque los chicos están todo el día con eso y bueno, los padres, la madre, el padre se sentarán algún momento al lado, che, a ver, mostrame, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace esto? Es lindísimo. Genial. Los chicos terminan enseñándole a su papá y entonces también siguen conectando igualdad. Información veraz. Información veraz. Núcleo Duro. Habla Elsie de Villa Crespo. ¿Usted sabe por qué Macri tiene que poner micros para trasladar chicos? Porque cierra cursos de escuelas primarias, secundarias e industriales, y entonces los chicos de un barrio tienen que ir a parar a otro. Esa es la defensa de la educación pública que los docentes de la ciudad de Buenos Aires no están haciendo. Macri cierra el equivalente a 10 escuelas públicas. Por favor, chicos. Sí, es para el programa de Núcleo Duro. Habla Héctor de Becker. Yo pienso que lo de Macri no es ineficiencia. Está hecho a propósito. Está manejado por Cristian Retondo, que es un mafioso. Están buscando precisamente que nos bajoneemos. Pero no, tenemos que seguirle y hacerle frente. Y tiene la protección mediática del clarinete. Chao. Buenos días, María de Bernal. Estaba escuchando a una gente que dice que si mirás los medios de la corporación, sentís desazón. Es verdad, pasé mucho tiempo de mi vida comiéndome toda esa porquería y amargándome la existencia. Ojalá la gente se diera cuenta de la mentira que meten. Gracias. Buen día, Radio Nacional. Buenos días, Mónica. Mona. Bueno, quería hacer un comentario. Me extraña mucho que los medios de comunicación oficialistas no recuerden nunca el desastre que hizo la empresa Socma. En ese momento la titular vicepresidente era don Mauricio y ahora es un efectivo presidente de la misma, con la Fiat cuando estafó con el IVA. Sí, Aldo Melo de Mercedes. Mona, unos sábados atrás me diste una gran alegría al mencionar ese avión que partió con documentación de desaparecidos. Siempre recordé ese hecho. Pero al no sentir comentario alguno durante 30 años, creí que podía estar alucinando. Muchas gracias por esa información. Gracias. Sí, buenos días, Mona. Todo lo de Macri es una truchada. Macri en sí es una truchada, porque ahora organiza el TC y no hizo ninguna investigación ni del piso, ni del impacto ambiental. Todo lo que lo rodea a él es un trucho. Como hizo Plaza Secas y le salieron 8 palos, y no puede poner 2 colectivos para la Villa 31. Macri es un trucho. Buenos días, Mona. Habla Irma del Parque Patricios. Referente a Macri, ¿qué se puede esperar de ese hombre? No sé cómo lo votaron y quiénes lo votaron. No sé, no entiendo yo. Es un cara rota, disculpe la expresión. No tiene vergüenza. Hola, Mona, buen día. ¿Cómo estás? Soy Natalia de Vicente López, te escucho siempre. Hoy te llamo para decirte mi disconformidad con respecto al discurso de Lorenzetti, tan ambiguo y más tirando a la derecha. A mí me crea preocupación esta justicia, esa pata de la justicia que se nota en esta disconformidad que quieren instalar en la clase media. Decía que Macri asoció a la empresa IEXA de su primo Angelo Calcaterra, que en realidad era del clan Macri, pero Franco Macri se la pasó al primo, para permitirle de esta manera poder cotizar, ¿no es cierto? Y en este caso se asoció con esta empresa italiana para hacer la obra del Maldonado. Buenos días, Mona. Felicitaciones. Estuvo genial en su editorial. Suscribo íntegramente. Tenemos el mejor gobierno a nivel nacional de toda nuestra historia y tenemos el peor gobierno de la ciudad de toda nuestra historia. Habría que recomendarle a este señorito que vaya a ver Los Inútiles. Me reía recién. Me río además porque escucho los mensajes de los oyentes y la verdad son clarísimos y demoledores. No hay vuelta de hoja con estos mensajes. Bueno, no me quedé de acuerdo con el mensaje de la señora que habló de Lorenzetti. Los medios tergiversaron tanto y de tan mala manera el discurso de Lorenzetti que ahora se hizo un pastiche. Y entonces se mezcló todo. Lorenzetti hizo referencia, comenzó haciendo referencia, que después se usó de título, a la al gobierno de la subversión, cuando comenzó la subversión. Por supuesto, a partir de ahí empezó a hablar de un discurso que estaba vinculado a esa época, no a esta época política que estamos viviendo ahora. Después tuvo que salir a desmentir y aclarar, y dije, acá no están bien las cosas. Y efectivamente, todo se convirtió al final en uno que iba y en otro que volvía, y las aclaraciones de acá y las cosas de allá. Estuvo acá en salió con Mario Weinfeld en Radio Nacional, estuvo buenísimo, y Norita Beiras, muy bueno, muy, la verdad, un reportaje absolutamente preciso, se preguntó muy bien. Lamento que a lo mejor esta señora no haya podido escucharlo. No creo para nada, no comparto con que Lorenzetti esté tirado a la derecha. No es así. Al menos no hay nada que a mí me indique que esto sea así. Yo no puedo hacer futurología ni hacer análisis de un discurso que nunca se dijo. Aparte, Mona, un dato fundamental. Juez de la Corte Suprema de la Nación desmintió categóricamente... Presidente, aparte de la Corte, desmintió categóricamente a Clarín y a la Nación. No, pero además... me encantó... las notas porque lo interpretaban todo el tiempo. Ahí voy. Medios. A mí me encantó porque muchas veces, viste, están los intérpretes de discursos. Y después no está la contraparte que sale en su momento oportuno a decir, bueno, no, yo no dije lo que dije. No, me encantó porque rápidamente, ese mismo día, estuvo en varios programas, entre ellos en el de Mario, como les contaba, en el de Mario Weinfeld y Norita Beiras. Pero ahí, si alguien se quedaba con un margen de duda, es porque, bueno, sos, no sé, un cascote. Pero estuvo en otros medios también e hizo la aclaración. Lo que hicieron, pero... me encantó que además hablara con nombre y apellido, que dijera La Nación y Clarín. Sí, clarito. Y ahí él mismo, seguramente, entendió por primera vez lo grave que es cuando te tergiversan, cuando te cambian la frase.